lluvia, vale, qué lindo, y riega los montes. Como la luna alumbra y qué lindo, abriendo las noches. Así como el viento que vale por mover montañas. Así como el río que corre, que vale y que baña. Así como el vuelo entre nubes de tus pensamientos, que bailan al son de la tarde, que brillan, que arden. Así valen las huellas de mis pies que caminan. Seguís comprando más que las cuentas de todo el mundo y todos los bancos. Tan cierto como que los mares nos traen tesoros. Tan cierto como los volcanes que lo funden todo. Tan fuerte que todos los cantos repiten mi nombre. Tan cierto como que te canto y el miedo se esconde. Así valen las huellas.